Estamos aquí convocados en el Palacio de Congresos de los Diputados por Hot Factory, a la espera de que su director, el señor Solid, haga unas declaraciones. ¡Ya sale, ya sale! Compañeros, amigos, personas que no conozco, miembros de la burbuja podcastil, enanos de Moria, niños rata, elfos de la comunidad de Warcraft, apreciados amigos de la Asociación de Sobaorejas del Atlántico Norte... ¡Al grano! Perdón, me estaba flipando un poco con los saludos. A ver. Compañeros, amigos, personas que no conozco, miembros de... Quiero anunciar que este es el último Hot Factory que hago. Hala, ahí os dejo, que os den por culo. Volvemos en 7 minutos.